El primer día me hiciste falta, el segundo te llamé, el tercero fue la vencida, y el cuarto me emborraché. El primer día me hiciste falta.